escapar. No podrás escapar. Si te llega a alcanzar, no te podrás zafar. Si se aprisiona, comprime, estrangula, te aprieta, cerramos con el papel. La prensa,